a mi morena, yo la saco a bailar y así me olvido de mis penas. Le tomo las caderas y bailamos al compás, pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor. Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero para bailar. Niña, tú eres mi cumbia, sabes que te quiero contar que tú eres mi cumbia. Si me olvido de mis penas, te tomo las caderas y bailamos al compás. Pero aunque tú no quieras, esta noche me darás tu calor. Niña, sabes que te quiero, sabes que te espero para bailar. Niña, tú eres mi cumbia. Tú eres mi cumbia, ay, que tú eres mi cumbia, nena, que tú eres mi cumbia, ay, que tú eres mi cumbia.